los sábados de 2 a 4 de la tarde. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. Siete minutos le quedan a esta hora, siete minutos para las 3 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina y nosotros desde este rincón seguimos haciendo la hora pulenta hasta las 4. En un rato nada más va a estar Koji Kabuto en vivo sonando aquí desde el estudio de Nacional Rock, pero antes todavía nos queda mucho más programa por delante. Sí, bueno, pasó el Superclásico, uno de los partidos más esperados de la temporada. Así es, todavía queda uno más. Todavía que uno más. Se jugó la primera mitad de un superclásico largo. Claro, sí, eso es lo que suele pasar así con este tipo de cosas. ¿Qué podemos decir? No hubo mucho fútbol para hablar. Digamos. Yo lo vi medio de costado porque justo se me enfermó el bebé y lo tuve que llevar a la clínica de rutina. Tenía una gastroenteritis. Aquellos que son padres ya lo van a saber. Aquellos que no, les aviso. Los hijos vienen con... dos manos, dos ojos, ¿eh? Y además con tres o cuatro gastroenteritis que van a tener. Básicamente es que vomitan, no paran de vomitar y uno se asusta. Pobrecita. Hasta que entiende que es eso. Que es eso y que no es más que eso. Sí, pero bueno. Obviamente que llevarlo a hacer todos los. No el análisis, sino que darle un remedio igual. Sí. Todo eso. Pero entonces, entre los monitores iba viendo el partido y cada vez que me acercaba le preguntaba a la recepcionista: ¿cómo voy? ¿Cómo está yendo? No pasa nada. No pasa nada. Y no pasó nada. No, lo que pasó en realidad fue un River, como yo no veía hace muchísimo tiempo, claro, que se dedicó a cortar con falta y punto, buscó el arco rival, no tuvo... ¿no? Contra un Boca que intentó un poco más, sin mucha puntería y sin mucho fútbol para nada. Sí. Complicado también, por te digo, esta estrategia de River de cortar automáticamente cada avance que había con una patada y que fue permitida... por un árbitro Igual. Que sacó muchas amarillas, pero ni una roja en un partido que tendría que haber tenido por lo menos dos de un lado y una del otro. Claro, sí, por lo menos dos de un lado y una del otro. Y que deja todo abierto. Claro, me parece que Boca dejó pasar una gran chance, porque River venía cansado, fue evidente. Sí, igual River va a estar más cansado este domingo que el jueves, y el jueves que viene que este domingo. Claro, cada partido que pase River va a estar un poco más cansado. Ahora por suerte hay una diferencia, que es que River no va a jugar con la mayoría de los titulares el domingo. ¿No? No. ¿Estás seguro? Ya lo dijo Gallardo. Claro, por eso. De la mitad de cancha para adelante no va a jugar ni un titular. Ninguno. Bien. Ninguno, ¿eh? Sí. O sea, va a haber... Son 4 + 2, 6. Sí. Perdón, sí. 6 jugadores van a ser suplentes de la mitad de cancha para adelante. Los únicos titulares van a ser los 4 defensores. Bueno, pero no es un dato menor. No es un dato menor en un partido que se puede plantear de contraataque, no, como estén los defensores. Pero no es un dato menor en el sentido de que el dato menor hubiera sido, el dato terrible para River hubiera sido que juegue con titulares. Hubiera sido, porque, a ver, River viene jugando con titulares, una locura jugar dos torneos con un plantel que no tiene. A mi gusto plantel. Se acuerda tarde de rotar. Para mí, a esta altura del partido, tenía que ir todo. Hace rato. O sea, o empezás a rotar hace 4 fechas, exacto, o ahora jugá con todos. No, jugá con todos. Porque con Racing es una final también. No, pero está bien. Pero no, llega un momento donde vos, si querés ganar todo, perdés todo. Tenés que saber, ser inteligente. Por eso creo que se acordó tarde. Por eso. Entonces, ahora lo que va a hacer es no jugar con los titulares en la ofensiva, que es la parte, es el plus que tiene River, o que tenía hasta hace un tiempo. Y esos son los que va a reservar, van a descansar una semanita. Bien. Vamos a ver cómo llegan. Cosa que Boca descansó una semana para jugar como jugó. Descansó una semana. Sí. La verdad que fue muy pobre. Lo de River, obviamente, no fue nada directamente. Pero tenía la excusa de que venía jugando todo el tiempo. Vamos a ver qué va a pasar en el jueves que viene. Es obvio que ante esta situación River está optando por ganarle a Boca, digamos. Sí. Está optando por eso. Y Boca también está optando por... Yo creo que Boca avanzó también en la Sudamericana para ver si podía arruinarle la salva a River. Boca no es la Sudamericana porque es el torneo que podía ganar este es un torneo este de semestre. Es un torneo de segunda. A ver, Boca en el torneo local arrancó dando 6 fechas de ventaja, que fueron las primeras 6 cuando todavía estaba Bianchi, que evidentemente no le encontraba la vuelta al equipo. Y nunca estuvo en pelea, más allá de que hasta hace un par de fechas matemáticamente decían, tiene chance. No, la verdad, Boca nunca estuvo en la pelea de este torneo, en ningún momento. No estuvo en la cabeza de Boca. Lo que queda ahí es la Sudamericana. Claro, sí, obvio. A mí no me parece que sea un torneo tan menor. Creo que en todo caso, a Boca podría resultarle un torneo menor. Lo ganó 2 veces, tiene varias Libertadores, tiene varias... No, es un torneo internacional. Para, yo creo yo que... Te puedo nombrar muchos torneos internacionales que ya no se juegan más y que son torneos menores. Yo qué sé, como en su momento fue la Supercopa. Claro, vale, la Supercopa. Y para mí no es tan menor, ¿eh? ¿La Supercopa? Para mí no es tan menor... la Sudamericana, digo, este torneo. Por eso, digo. No. Pero que sea internacional, digo... Que sea internacional no habilita a decir que es un torneo grande. Un torneo grande lo hace que sea un torneo serio, en el sentido de que clasificar ese torneo es difícil, que tiene una... No es por ir... No hay atajos. Igual, para la Sudamericana ya no es con invitación y no hay atajos. Bueno, fue muy así al principio. Pero ahora cambió. Hoy en día es un torneo que no tiene la chapa de la Libertadores, que es un torneo de 50 años, pero que, claro, bueno. Pero que los equipos además, del mundo quieren ganar. Los equipos de Sudamérica lo quieren ganar. Los jugadores supuestamente lo querés ganar. Después otra cosa que también le quita rigurosidad, no tiene zona de grupos. Sí, eso tiene que ver con una cuestión de calendarios y demás. River y Boca, hasta hace poco era que arrancaban más tarde. Bueno, eso pasa en la Champions también, ¿eh? Hay equipos que arrancan directamente en zona de grupos, otros que arrancan en repechajes. La Libertadores es un torneo de verdad. La Libertadores es el torneo más importante continental, pero eso no significa... Pero aparte son los campeones. Los otros son sean... los campeones. En la Sudamericana no son los campeones. Sí, son los campeones de la Sudamericana. No, digo, los que juegan no son los campeones del continente. Bueno, la Libertadores hace años que no son los campeones. La de Libertadores la juegan los mejores cuatro y en la Sudamericana la juegan los mejores los campeones. Seis o siete. O no, sea, no, pero sí. No se cruzan. Sí. No es como la UEFA y la Champions allá que juegan del primero al cuarto. La debería Champions ser así. Y, no, bueno, pero no es. Acá juegan los mejores en la Sudamericana. Por eso te digo, no es una Copa de Segunda. ¿Sí? Para la mí Sudamericana la juega el San Pablo, la jugó Boca, la jugó River, la juega Nacional, la juega Peñarol, la juegan los mejores equipos del continente. No, estás nombrando equipos, a ver, clubes muy importantes, porque son importantes los clubes. La juegan los que ganaron, los mejores de cada temporada. No, bueno, no recuerdo bien país. El detalle de cómo es la clasificación actual, pero sí recuerdo todas esas situaciones que nombré antes, que bueno. Pero eso pasó hace 10 años, Juan. Bueno, no, las invitaciones. No existía la Sudamericana hace 10 años. Sí, la Sudamericana empezó a existir en el 2002, antes se llamaba Mercosur. Bueno, se tenía otro nombre. No. Antes del 2002 se llamaba Mercosur, después se pasó a llamar Sudamericana. ¿Te acordás que te estaba Mercosur y antes de Mercosur también? Era la Conmebol, pero que sí. No, la Conmebol sí. La Conmebol sí era una copa de la segunda Conmebol, línea. Pero me gustaba la Conmebol. Bueno, cuestión que la Sudamericana... Me gustaba, Yo creo que hoy ganó en día, Lanús la ganó. Digo, fíjate lo importante que es la Sudamericana, que River va a poner suplentes contra Racing en una final por el torneo local. Pues porque está Boca. Bueno, está bien, será porque está Boca. Claro, es porque está Boca. Pero... Para mí no es un torneo menor para nada. Bueno, para mí no me llama mucho, pero bueno. Bueno. Me parece que viene el ¿qué eso porque te tenés un poco de fresquito acá en el pecho. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? con considerar el... Que no sé qué tiene que ver. Ya se están atajando, no saben cómo va a salir el jueves. Aparte de esto que digo yo, lo dicen muchos hinchas de Boca también. Que no es. Yo no lo he escuchado. Yo son no torneos, está mal hecho. O sea, la Libertadores tendría que durar un año, tendría que haber una como una Conmebol, como la Conmebol la también. La Libertadores dura un semestre desde que existe. Tendría que durar un año, dije. Tendría pero, que durar un pero año. No es está así. Mal hecho. No y está mal así. Hecho, está mal hecho los 30. O sea, hay muchas cosas pero que no tiene mal nada que ver los 30 equipos con la Sudamericana. No, digo, están mal hechos. Muchas cosas bueno, están mal hechas. Está bien, están mal hechas. Pero una vez que arrancás a jugar, lo aceptaste las reglas que te propusieron. Sí, pero de... claro, vos. Por eso, yo no estoy mezclando esto con un eventual. Claro, me parece que vos venís por ese lado. Yo no es que estoy diciendo yo. Que la Sudamericana no es buena porque River puede ser que la pierda. No, tiene nada que ver. No, cosas distintas. No, o sea, aunque la gane, es un torneo, aunque la gane y salgan así que los jugadores. Es un torneo de menor importancia. Para mí va a ser siempre así. Que un torneo local de 20 equipos de una sola vuelta. No, para mí tiene menos importancia que la Libertadores. Entre un torneo... Bueno, eso seguro, eso no te lo discute nadie. Bueno, eso. Pero es como decir, no sé, Apocalipsis Now es menos buena que El Padrino 2. Sin embargo, sigue siendo un peliculón. Yo qué sé, no... Me parece que como torneo internacional... No saben encontrar su lugar. Que la Libertadores tiene su lugar. Tendría que haber una como la UEFA, que era la Conmebol. Que eso sí me parece está bueno. Pero eso no... Y no lo es porque no quieren, no sé, porque quieren hacer... Quieren mantener la plata de... La plata de la televisación. Sí, claro. Entonces, bueno, no importa. Bueno, pero no le servía que Lanús era campeón. Entonces la eliminaban del torneo. Bueno, esas cosas conspirativas ya no es conspirativo. Que es que no les servía que Lanús era campeón y entonces lo eliminaron. No me parece. Lanús, sino... Equipos como Lanús. Sí, ¿entendés? Sí, pero no me parece. No. La Sudamericana que... la ha ganado Cienciano, ha sido finalista Lanús el año pasado. Digo, no me parece que se... O sea, una cosa es decir, armamos un torneo en el cual Seguimos invitando a los equipos deportivos en la Libertadores para que den plata, para que el torneo tenga más taquilla, claro. Porque está San Pablo, Peñarol, Nacional, para Boca, mí está mal River, eso. Todo eso. Y otra cosa es decir que adentro del torneo se digitan los resultados para que lleguen más lejos. Eso. Sí, hacemos no, que... No, no, pará, vamos a hablar. Yo lo que digo es que un torneo donde jugaban el tercero, el cuarto y el quinto, sí. Los que sean, ya de entrada... que era el que se jugaba antes, como la Conmebol. La Conmebol no le duró sirve, pocos años. No le sirve económicamente. Eso es lo que dije, ¿no? Que se digita. No. Es eso. Bueno. Y que para mí tendría que ser... Ese es el torneo que vale para mí. Es el que yo pienso que es el torneo que tendría que valer. Uno como la UEFA. Bueno, para mí... A mí me y gusta. Esto es una mezcla entre Libertadores y UEFA. O sea, no me gusta. No es una mezcla, no me es otro torneo. No, está bien, me gusta, no te gusta. No me gusta bien, el torneo. No me gusta el torneo. No importa. Bueno, a mí sí. Quiero que ganemos el jueves. Bueno. Dar la vuelta después contra el San Pablo. Bueno, dale. ¿Ya descartás a Nacional? ¿Cómo? ¿Descartás a Tengo ganas de jugar contra San Pablo. Bueno, si debes elegir. Bueno, dale. A vos, bueno, contra los brasileros siempre le fue bien.